Sección 68 de El Conde de Montecristo, volumen 2, de Alejandro Dumas, traducido por Víctor Balaguer. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El perdón. Parecía que la atmósfera de la gruta donde estaba Danglars era un excelente despertador del apetito, pues al día siguiente tuvo tanta hambre el prisionero que estaba creído de que, por todo aquel día no tendría que hacer nuevos gastos, que devoró la mitad del pollo y un pedazo de pan que, como hombre económico, había escondido en un rincón del cuarto. Pero después de comer tuvo sed. No había contado con ella. Luchó con la sed hasta el momento en que sintió la lengua tan seca que se le pegaba al paladar. Entonces, no pudiendo resistir el fuego que le devoraba, llamó. El centinela abrió la puerta. Era una cara distinta. Pensó que mejor le sería entenderse con su antiguo conocido y llamó a Pepino. «Heme aquí, señor», dijo el bandido presentándose con tal presteza que le pareció de buen agüero a Danglars. «¿Qué queréis?» «Quiero beber», respondió el prisionero. «Su excelencia ya sabe que el vino no tiene precio en las cercanías de Roma a causa de su escasez». «Lo mismo se me da beber agua, pues», dijo Danglars, deseando salir del paso. «Oh, sepa su excelencia que el agua anda más escasa que el vino. Hay tanta sequía». «Vamos», dijo Danglars, «ya volvéis a las andadas, según estoy viendo». Y sonriéndose como para tomar un aire de broma, el desgraciado sentía humedecérsele las sienes con el sudor. «Vamos, amigo mío», dijo Danglars, viendo que Pepino permanecía impasible. «Os pido un vaso de vino. ¿Me lo negaréis?» «Os he dicho», respondió Pepino con mucha gravedad, «que no vendemos al por menor». «Sea en buena hora. Veamos, pues. Dadme una botella». «¿De cuál?» «Del menos caro». «Son todos del mismo precio». «¿Cuál es?» 25.000 francos la botella». «¡Decid!», exclamó Danglars con una amargura que solo Harpagon pudo explicar con su diapasón de voz humana. «¡Decid que queréis robarme y es más sencillo que hacerlo así por partes!» «Es posible», dijo Pepino, «que sea esta la intención del jefe». «¿El jefe? ¿Y quién es?» «Aquel a quien se os presentó anteayer». «¿En dónde está?» «Aquí». «¡Haced que le ven!» «Es fácil». Un instante después, Luis Vampa se hallaba ante Danglars. «¿Me llamabais?», preguntó al prisionero. «Sois vos, caballero, el jefe de los que me han traído aquí». «Sí, excelencia. ¿Qué hay?» «¿Qué cantidad deseáis por mi rescate? ¡Hablad!» «Para que veáis que soy hombre fácil de contentar, no os pido más que los 5 millones que lleváis encima». Danglars sintió oprimírsele el corazón con un pasmo terrible. «No poseo más que eso en el mundo, caballero. Es el resto de una inmensa fortuna. Si me la quitáis, quitadme la vida». «Nos está prohibido derramar vuestra sangre». «¿Y por qué nos está prohibido?» «Por aquel a quien obedecemos». «¿Obedecéis a alguno?» «Sí, a un jefe». «Creía que vos erais el jefe tan solo». «Soy el jefe de estos hombres, pero otro lo es mío». «¿Y ese jefe obedece a algún otro?» «Sí». «¿A quién?» «A Dios». Danglars quedó un instante pensativo. «Yo no os entiendo», dijo. «¿Es posible?» «¿Y es ese jefe el que os ha dicho que me tratéis de tal modo?» «Sí». «¿Sabéis cuál es su objeto?» «No lo sé». «¿Pero desaparecerá mi bolsillo?» «Es probable». «¡Vamos!», dijo Danglars. «¿Queréis 1 millón?» «No». «¿2 millones?» «No». «¿3 millones?» «¿4? ¡Vaya! ¿4? Os los doy a condición de que me dejéis salir de esta maldita gruta». «¿Por qué nos ofrecéis 4 millones por lo que vale 5?», dijo Vampa. Eso es una usura, señor banquero. O yo no sé lo que me digo. ¡Tomadlo todo! ¡Tomadlo todo, os digo! Exclamó Danglars. ¡Y después, matadme! Vamos, vamos. Cálmese su excelencia. Os vais a encender la sangre, y eso os dará apetito para comer 1,000,000 por día. Procurad, pues, ser más económico, Pardiez. ¿Y cuando no tenga más dinero para pagaros? Exclamó Danglars exasperado. Entonces tendréis hambre. ¿Tendré hambre? Dijo Danglars palideciendo. Es probable, respondió flemáticamente Vampa. ¿Y luego decís que no queréis matarme? Dijo Danglars. No. ¿Y queréis dejarme morir de hambre? No es lo mismo. Pues bien, miserables, exclamó Danglars. Yo desbarataré vuestros infames cálculos. ¿Morir por morir? Prefiero acabar de una vez. Buscad toda clase de tormentos. Hacedme padecer hambre y sed. Asesinadme lentamente, malvados. Pero no conseguiréis mi firma. Como quiera su excelencia, dijo Vampa. Y salió de la gruta. Danglars se arrojó rugiendo sobre las pieles de cabra. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Quién era este jefe visible? ¿Quién el jefe invisible? ¿Qué proyectos tenían concebidos contra él? Y cuando todo el mundo podía rescatarse, ¿por qué él tan solamente no podía hacerlo? ¡Oh! Seguramente que la muerte, una muerte pronta y violenta, era medio excelente para burlar a los enemigos encarnizados que parecían proseguir contra él una incomprensible venganza. Sí, pero morir. Por la primera vez acaso en su larga carrera, Danglars había fijado su pensamiento en la muerte con el deseo y el temor a la vez de morir. Pero había llegado para él el fatal momento de detener la vista ante el espectro implacable que tiene su morada en el interior de toda criatura y que a cada latido del corazón le dice «morirás». Parecíase entonces el infeliz banquero a aquellas bestias feroces que se animan con el estruendo de la caza, que desesperadas y a fuerza de desesperarse, logran algunas veces salvarse. Danglars pensó en la fuga. Pero los muros eran de roca viva, y en la única salida de la habitación estaba leyendo un hombre por detrás del cual veíanse pasar y repasar sombras armadas de fusiles. Duróle 2 días la resolución de no firmar, después de los cuales pidió de comer y ofreció 1,000,000. Tomáronsele y le sirvieron una magnífica y opípara cena. Desde entonces, la vida del desgraciado prisionero fue un continuo desvarío, y había padecido tanto que no quería exponerse a sufrir más y cedía a todas las exigencias. Al cabo de 4 días, una tarde que había comido como en los tiempos de su mejor fortuna, sacó sus cuentas y notó que era tanto lo gastado que no le restaban más que 50,000 francos. Con este motivo, sufrió una reacción extraña. Acabando de perder 5,000,000, trató de salvar los 50,000 francos que le quedaban. Antes que entregarlos, se propuso arrostrar una vida de privaciones y llegó a entrever momentos de esperanza que rayaban en locura. Teniendo olvidado a Dios después de mucho tiempo, empezó a creer que había hecho milagros, que la caverna podía hundirse, que los soldados pontificios podían descubrir aquel odioso encierro y salvarle. Y pensó en los 50,000 francos que le restaban. Es que era una suma suficiente para preservarle el hambre. Entonces, el impío banquero, el hombre malo, hundió la frente al polvo y rogó a Dios que se los conservara. Rezando, lloró. 3 días se pasaron así, durante los cuales el nombre de Dios estuvo constantemente, si no en su corazón, por lo menos en sus labios. A intervalos tenía ratos de delirio, durante los cuales creía ver a través de las ventanas de una pobre habitación a un anciano agonizando en un miserable lecho. Este anciano, lo mismo que él, estaba muriéndose de hambre. El cuarto día no era ya un hombre, era casi un cadáver vivo. Había recogido hasta las últimas migajas de sus pasadas comidas y comenzaba a devorar la estera que cubría el piso de la habitación. Entonces suplicó a Pepino, como se suplica al ángel de la guarda, que le diese algún alimento, y le ofreció 1000 francos por un pedazo de pan. Pepino no contestó. Al quinto día se arrastró hasta la entrada de la gruta. «¿No sois cristiano?», dijo incorporándose sobre las rodillas. «¿Queréis asesinar a un hombre que es hermano vuestro ante Dios? ¡Oh, mis amigos de otro tiempo! ¡Mis amigos de otro tiempo!», murmuraba. Y cayó dando con la frente en el suelo. Después, levantándose con una especie de desesperación, gritó: «¡El jefe! ¡El jefe!». «Aquí estoy», dijo Vampa, apareciendo de repente. «¿Deseáis aún alguna cosa?». «Tomad mi último oro», balbuceó Danglars, entregándole la cartera. «Y dejadme vivir aquí, en esta caverna. No pido la libertad, solo pido la vida. ¡La vida!». «¿Es decir, que sufrís mucho?», le preguntó Vampa. «¡Oh, si sufro! ¡Si sufro! ¡Cruelmente!». «Hay, sin embargo, hombres que han sufrido aún más que vos». «¡No lo creo!». «Pues es cierto. Aquellos que murieron de hambre». Danglars pensó en el anciano que durante sus horas de desvarío había visto al través de las ventanas de la pobre habitación sollozar sobre su lecho. Golpeóse la frente contra el suelo, dando un gemido. «Sí, sí. Confieso que ha habido hombres que han sufrido más que yo, pero al menos eran mártires». «¿Os arrepentís, al menos?», dijo una voz sombría y solemne que hizo erizar los cabellos en la cabeza de Danglars. Sus ojos débiles hicieron un esfuerzo para distinguir los objetos y vio, detrás del bandido, un hombre envuelto en una capa y medio oculto tras de una pilasta de piedra. «¿De qué es menester que me arrepienta?», dijo Danglars balbuceando. «Del mal que me habéis hecho», dijo la misma voz. «¡Oh, sí! ¡Me arrepiento! ¡Me arrepiento!», exclamó Danglars, y se golpeó el pecho con su desfallecido puño. «Entonces, os perdono», dijo el hombre desembozándose la capa y dando algunos pasos para ponerse a la luz. «¡El conde de Montecristo!», dijo Danglars, más pálido de terror que lo estaba un momento antes de hambre y de miseria. «Os engañáis. No soy el conde de Montecristo». «Pues entonces, ¿quién sois?». «Soy el infeliz mortal que habéis vendido, entregado y deshonrado. Soy aquel cuya querida habéis prostituido. Sobre el que os habéis alzado con una gran fortuna. Cuyo padre habéis hecho morir del mismo modo. Y que, sin embargo, os perdona. Porque él mismo tiene necesidad de ser perdonado. Soy Edmundo Dantès». Danglars no hizo más que dar un grito y cayó en el suelo prosternado. «Levantaos», dijo el conde. «Te salvamos la vida. No han tenido igual suerte vuestros dos cómplices, porque uno se ha vuelto loco y el otro ha muerto. Guardaos los 50.000 francos que os restan. Os los doy. En cuanto a los 5 millones robados a los hospicios, les han sido ya restituidos por una mano desconocida. Ahora comed y bebed. Esta noche os doy hospedaje. Vampa, cuando ese hombre esté satisfecho, dadle libertad y que se vaya a donde quiera». Danglars permaneció prosternado mientras el conde se alejaba, y cuando volvió a levantar su cabeza hundida en el polvo, no vio más que una especie de sombra que desapareció por el corredor y ante la cual se inclinaban los bandidos. Según había dispuesto el conde, Danglars se vio servido por Vampa, quien mandó traerle el mejor vino y los más exquisitos manjares de Italia, y después, haciéndole subir en su silla de posta, le dejó en el camino atando los caballos a un árbol. Así permaneció hasta rayar el día, sin saber dónde estaba. Entonces vio que se hallaba cerca de un arroyo, y como tenía sed, se arrastró hasta él. Al bajarse para beber, observó con horrible sorpresa que se habían vuelto blancos sus cabellos. Fin de la sección 68.